Entonces, Carlito Marambio nos va a cantar una tonada melipillana. ¿De dónde la aprendió Carlito? Melipilla. En Melipilla, ¿eh? ¿Cómo se llama? La palomita en sonido. Ya, adelante nomás. Acuérdate, palomita, cuando en mi brazo dormía. Acuérdate, palomita, cuando en mi brazo dormía. Y llorando me dijiste que jamás me olvidaría, que jamás me olvidaría. La palomita en su nido abre las alas y canta. La palomita en su nido abre las alas y canta. El que duerme en cama ajena a las cuatro se levanta, y a las cuatro se levanta. El que duerme en cama ajena a las cuatro se levanta. Thank you.